still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my knee in discreet. Keep the clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my demons off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep it sleeping, you gon' lever all your G's. Count them sheep, sheep, sheep, sheep. Time by Z-Z-Z-Z-Z-Z-R-I-P. Son las 10 y 59 minutos en la X96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana y cerramos esa primera hora de nuestro conteo, las 20 de la X, para arrancar esta segunda parte con 10 canciones más que tenemos por allí pendientes. Bueno, 8 en total, que son las que faltan por sonar para que ustedes puedan tener el panorama completo de estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. Cada fin de semana aquí estamos cumpliendo esta cita con ustedes, llevándolos a recorrer los éxitos del mundo de la música. Si usted apenas llegó a nuestro conteo, pues mañana tiene chance de nuevo de escuchar las 20 canciones una tras otra. Mañana tendremos nuestra repetición de las 20 de la X a partir del mediodía. Desde las 12 del mediodía sonarán una a una las 20 canciones de esta edición número 7, una tras otra sin interrupción, mañana en nuestra repetición. Bueno, avancemos entonces con las casillas 8, 7 y número 6, que son las que vienen a sonar a continuación con Drake, con Steve Lacy y con el último de nuestros nuevos ingresos. Perdiendo 2 casillas se encuentra Drake, es la 4ª semana de Drake en nuestro conteo. La canción es Massive, es la posición número 8 esta semana. Permaneciendo estable en las 20 de la X está Steve Lacy, con 15 semanas en total sonando en nuestro conteo. Es la posición 7. Nuevamente esta semana Bad Habit ocupa la posición 7. Allí permanece estable una semana más Steve Lacy. Y completando este grupo de 3 artistas, ya ingresa directamente a esta casilla, la número 6, es el más alto ingreso de la semana. Ella se llama Miley Cyrus y no podía ser de otra manera, pues es en estos momentos la reina de los conteos en el mundo, porque es número 1 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, con esta canción que es el adelanto de su álbum Endless Summer Vacation, que ya viene en camino Miley Cyrus se toma el mundo con su Flowers en la posición número 6 de nuestro conteo, pues ingresa esta semana como novedad. Y ahí están nuestros 4 ingresos registrados ya. The Weeknd con Die For You, que entra a la posición 20. Metro Boomin, que entra con Creepin en la 18. SZA con Kill Bill en la casilla 10. Y Miley Cyrus, que ya la vamos a escuchar a continuación con Flowers en la posición número 6. Aquí están entonces las casillas 8, 7 y número 6 para seguir con nuestro conteo. Número 8. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. All these feelings intertwined. Oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you.

started to cry, but then remembered La hemos visto muy, muy contenta, muy feliz, Miley Cyrus, revelando el listado completo de su álbum, próxima producción discográfica que está por salir al mercado. El álbum completo que contiene esta canción, Flowers, que ha sido un adelanto increíble con una cantidad de récords logrados en el mundo. Canciones como Jaded, Rose Colored Lenses, You, Handstand River, Violet Chemistry. También está la canción que tiene a dúo con Sia, que se llama Muddy Feet, Island, Wild Card, Wonder Woman, y el demo oficial de Flowers estará incluido también en esta producción discográfica, Endless Summer Vacation. El 10 de marzo, ya en 6 días, estará llegando esta nueva producción discográfica, que viene pues con el respaldo de este sencillo que ha sido increíblemente escuchado en muchos lugares del mundo, en todos los listados aparece registrado en las diferentes plataformas digitales también. Y bueno, veremos cuál es la siguiente apuesta después de este hit tan increíble que se ha logrado anotar Miley Cyrus con Flowers. ¿Qué otras cosas increíbles vendrán en esta producción discográfica que ya en 6 días estaremos conociendo? Las 11:17 minutos en la X96.5. Aquí estamos contándoles cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo en nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes, las 20 de la X, sonando a través de nuestros 96.5, la X más música. Ustedes nos oyen en cualquier lugar del mundo a través de la xcali.com, vía streaming en nuestra página web. Medicina prepagada, 100% para ustedes y 50% para los familiares. Check, día libre por cumpleaños, años, tiempo libre pagado, 2 días de descanso, always, gimnasio en la oficina, programas de bienestar, of course, salario competitivo y bonos, definitely, increíbles instalaciones y espacios de trabajo, you got it, cultura galardonada, global y centrada en las personas, pues eso y muchísimo más es Tascas. No se queden sin conocer todas las posibilidades que hay dentro de Tascas, únanse a Tascas para disfrutar de todo esto y más. Visiten Tascas.com, síganlos en Facebook y en Instagram como @TascasColombia y en Twitter también @Tascas para obtener mucha más información. Once 18 minutos, vamos entonces con 3 canciones más. Estamos ya acercándonos al top 5, ¿no? De hecho, estamos entrando al top 5 en este momento con las casillas 5, 4 y 3, que son las que vamos a escuchar a continuación en nuestro conteo. Posición número 5, ahí se ubica Meghan Trainor con Made You Look. Permanece estable una semana más en esta casilla. Número 5 de nuestro conteo con 4 semanas en total haciendo parte de él. Guetta y Bebe Rexha vendrán en la posición 4, pierden 2 casillas, bajan del lugar número 2 este par que ha estado reinando también durante bastante tiempo con este sencillo I'm Good, posición número 4. Y en la casilla 3, Taylor Swift, que gana una posición, pasa del lugar número 4 a esta, la posición número 3 esta semana. 5, 4 y número 3 son las canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, that I made you look.

come with crises and vices. I end up in crisis. Still as old as time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Hi. I'm the problem. Anti-Hero es la canción con Taylor Swift que suena en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Sus votos se registran a través de nuestro Twitter, arroba la xcaleoficial. Ahí está disponible canción tras canción para que ustedes vayan indicando qué quieren que ocurra con cada una de ellas. Votación que está disponible, bueno, durante toda la semana para que ustedes vayan eligiendo cómo quieren darle forma a un nuevo conteo que estará regresando en 8 días a la X96.5. Y más tardecito van a poderlo consultar a través de nuestra página web, laxcali.com. La más reciente edición de este conteo, las 20 de la X. Edición número 7 para hoy, 4 de marzo, que está por llegar a su final. Las 11:29 minutos en la X. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Taskas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.taskas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TaskasColombia y Twitter @Taskas para obtener más información. Nos vemos. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y suena la casilla número 2 esta semana en nuestro conteo. Número 2. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Better fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. You ever had fun like this? Oh, we gon' fuck up the night. Black lights, spaceships flying. Spaceships flying. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. We getting fucked up tonight. Beyoncé tiene a Cafet en el segundo lugar en nuestro conteo. Una canción que, como ya ustedes se recuerdan, recibió el premio Grammy a Mejor Grabación R&B en este 2023. En la ceremonia pudimos ver a uno de sus productores, que es Nile Rodgers, que también escribió parte de la canción. La canción tiene un sample, además, de Ooh La La La, escrita por Tina Mary. Como muchas de las canciones del álbum Renaissance de Beyoncé, pues utiliza samplers de otros éxitos. Y esta no fue la excepción. Vimos muy emocionado a Nile Rodgers en el escenario recibiendo el Grammy en esta ceremonia anterior y dando algunas palabras, diciendo que cuando lo llamaron para tocar la canción, pues que fue algo de lo más orgánico que alguna vez le pasó, que escuchó la canción y simplemente dijo, quiero ser parte de esto ahora mismo. Y fue en una sola toma. Dijo, la reproduje, fue una sola toma y ni siquiera vacilé. Estaba seguro de lo que tenía que hacer. Era justo lo que sentía mi corazón y este es el resultado. Eran las palabras de Nile Rodgers al aceptar el Grammy por esta canción, que es nuestra segunda canción más importante esta semana, que podría incluso llegar al número uno. Ustedes nos ayudan a decidir eso con sus votos a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaliOficial. Así vamos llegando una vez más al final de nuestro conteo. Aquí está nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores antes de llegar al número 1 esta semana. 4 nuevos ingresos registra el conteo esta semana. Uno de ellos, Die For You con The Weeknd, directamente en la posición 20. Casilla número 19, y está Harry Styles con Late Night Talking. Casillo 18 para Creeping, Metro Booming. Así esta canción, que es el segundo nuevo ingreso de la semana. Break My Soul con Beyoncé, casilla 17. As It Was, posición 16, Harry Styles. I'm Worried, casilla 15 con One Republic. Super Freaky Girl con Nicki Minaj es la canción que esta semana más posiciones desciende, 4 en total, quedando en la casilla 14. Overpass Graffiti, Ed Sheeran, posición 13 esta semana. Sunroof con Nicky Yuri, casilla 12. When You're Gone, Shawn Mendes, posición 11. Kill Bill con SZA es la tercera nueva entrada esta semana en la posición número 10. Doja Cat con Vegas, casilla 9. Massive con Drake, casilla 8. En la posición número 7, Bad Habits, Steve Lacy. Ella cierra nuestro cuarto nuevo ingreso, Miley Cyrus con Flowers, entrando directamente a la posición 6 esta semana. Megan Trainor en la casilla 5, Made You Look. I made you. Casilla número 4 para Guetta con Bebe Rexha juntos en I'm Good. Taylor Swift también hace parte de este conteo en la posición número 3 con Antihero. Y acabamos de escuchar a Beyoncé con Cuff It en la posición número 2. Así se mueven los éxitos esta semana en la X96.5. En esta edición número 7 de nuestro conteo que está llegando al final. Lo mejor de la semana nos lo cuenta Tefa también a esta hora a través de la X96.5. Y ya saben que todas estas noticias las pueden ampliar en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito, sí señor, llega una nueva semana y con ella nuevas noticias. Así que les contamos que en www.laxcali.com ustedes se van a encontrar las siguientes noticias de sus artistas favoritos. Vamos a recordar a Camila Cabello y vamos a celebrar su cumpleaños porque el día de ayer, 3 de marzo, estuvo cumpliendo 26 años. Por eso les dejamos una nota en nuestra página. También Selena Gomez se convirtió esta semana en la mujer más seguida en Instagram. The Weeknd y la revista Rolling Stones están en una fuerte discusión. Miley Cyrus parece que va a enfrentar cargos por parte de su expareja. Ed Sheeran habla de su nuevo álbum y también celebramos el cumpleaños de Justin Bieber. Estas y más noticias en la xcali.com. Ahí están. Gracias, Tefa, por este resumen de lo que ha ocurrido en esta semana que está, pues, cerrándose. Yo soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5. Los invito a seguir conectados con nosotros 24/7 con ustedes, entregándoles más música. Tefa vendrá más tarde para hacer su compañía en De la A a la X, nuestro abecedario musical que arranca a las 2 de la tarde para darles gusto, para que ustedes también tengan el chance de programar nuestra estación. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes a las 6 de la tarde. Ahí nos escucharemos con la X Top Dance, el segundo conteo del día, solo canciones dance, en un preámbulo super cool para el fin de semana, porque después del conteo a las 7 arrancamos Residente X y ahí estarán con todas las tendencias del fin de semana, las tendencias de la música electrónica hasta la madrugada. Y mañana temprano, recuerden, nos despertamos con los clásicos de la X en Archivos X. Desde las 8 de la mañana estaremos recordando esos clásicos inolvidables hasta el mediodía. Los dejo con la que es la canción número 1 esta semana en nuestro conteo, que si ya han llevado cuenta sabrán cuál es. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Esta es la séptima semana como número 1 en nuestro conteo. Andan por allí pisando muy fuerte, indestronables, muy contentos. Y Sam Smith terminando de estrenar pues uno a uno más sencillos de su álbum Gloria. Una de esas canciones es esta, Unholy, canción que también se llevó su premio Grammy en la pasada entrega a Mejor Interpretación de un Dúo. Kim Petras y Sam Smith son nuestro número uno con Unholy. Número uno. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Daddy. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20delax. Cali es una ciudad cargada de música, de gente alegre y servicial. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali escucha la X, 96.5 FM. Más música. Myself, I like your attitude, you too fly. She been talking to her friends, talking about the new guy. Talking about the money that I'm spending. I got vision, so you winning. Body fine, need a mitten. If I fuck up, then forgiving. I was dead on relationships, you made me feel like living. I'ma stand on a bending, cause I got multi-million plans for us all to survive. All I need for you to do is never fold and don't lie. I felt like you was the one when I had looked in your eyes. Open the door, she seen a ghost, and we should go take a ride. Doing the most, don't ever post, don't let them see what we got. We on the boat, enjoy the coast, she let me get right inside. This shit new to me, I never show nobody this side. This might be losing. La X. La X. Staring at the ceiling with you. Oh, you don't ever say too much. And you don't really read into my melancholia. I've been under scrutiny. You handle it beautifully. All this shit is new to me. La X. off my desk. Son las 11:58 en la X96.5. Ford en Cali ahora es Autoniza. Conoce la nueva Escape Titanium para estrenar. Tenemos unidades para entrega inmediata, financiación 100%, bonos, obsequios y mucho más. Te esperamos en la calle 26, número 171, en el norte. Y en el sur, en la calle 90, número 4459. Somos Autoniza Ford. Apoya a Bay Grupo Financiera. Una lulada cae bien de día, pero una lulada envenenada con José Cuervo cae bien de día, de noche y siempre. Disfruta el tequila José Cuervo mezclado o en shot frío y descubrí por qué es el número uno del mundo que siempre cae bien. Divicores te invita a disfrutar con responsabilidad. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30.986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y a mujeres embarazadas. Ley 124.1994. La X 96.5. Llegó el momento de estrenar carro en el Car Show de Suzuki y Citroën. Te esperamos del 9 al 12 de marzo en la plazoleta central del Centro Comercial Jardín Plaza. Aprovecha y estrena carro con exclusivos bonos de descuento y planes de financiación. Derco Center. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X 96.5 Cali. Could get used to this. It's getting hard.

so I can watch that back. HD, so I'm out. I don't care if it's the first date. I'll take you back to my place. We can skip first base. Cause a player like me trying to slide into home plate. Clap, clap, make it clap. Lights on, lights off, make it clap. Yeah, make it clap. My name ain't Santa, but she's sitting on my lap. Oh! La X 96.5. Más música. I'm weird 'cause I hate good.

make you want one more and more. Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better done the para. Do nothing, Josie. I'm in Josie. Won't call it for one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me, you can fuck up, but I'm on board. I'm on duty, but I'm on low-key. They won't do me, they won't do me. They won't do me, but they won't do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Better, better, better, better, better. I'm loose, even better, don't get by. Pour out the bottle, I wanna level up. When I'm with you, I never get enough. Slow wine, I'm not in a rush. I can hear music when you're here. Tonight we're rolling, party till closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah. Something magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you ride, yeah. And it happens every time you arrive, that's right. Girl, I want you in my life, yeah. There's a heaven in this right, yeah. I will never leave your side, stay tonight. When you won't see me, when you won't see me, I'm in West London this evening. Giving me the feelings, no I'm not leaving till I fly LA next weekend. Better, nah. Girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all my soul. Girl, you just capture my soul. I'ma gain all my soul. Make me wanna just take you home. Better, bye. I'm loose, even better than the para. Better, para, better, better, para. I'm loose, even better than the para. Better, para, better, better, para. I'm loose, even better than the para. Ahora síguenos en Twitter como arroba la X Cali Oficial. spell metamind mind. But in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas is me a offense to where here comes the next time. La X, 96.5 Cali. La X.